Bueno, y por fin estamos conversando tranquilamente con Yorgos Mitralias, que ha venido desde Grecia a Zaragoza para dar a conocer la experiencia en Syriza. Bueno, en primer lugar, Yorgos, preguntarte qué tal estás de salud, que esta mañana no hemos podido hacer la charla, ¿verdad? Estoy bien, muy mejor, sí. ¿Han sido los nervios del directo o qué? Sí, un poco la edad, los tres de todos los griegos. Un fenómeno de masas, los tres en Grecia. Sí. ¿Que has ido a muchas ciudades del Estado español? No, solamente Madrid. ¿Y por Europa? Zaragoza. Regresaré al país para andar inmediatamente a Florencia, donde hay tantas actividades del proceso de Alter Summit. Bueno, ha venido Yorgos para dar a conocer la experiencia de Syriza. Entonces, bueno, en primer lugar, para la gente que nos escucha, de forma muy resumida, a muchos les sonará, ¿no?, el frente de izquierdas que habéis hecho en Grecia, pero cuéntanos un poco, tú que has estado desde el principio, el proceso. Sí, es lógico que la gente, no solamente en España, bueno, en otros países europeos, tiene una curiosidad, para no decir más, para saber qué cosa es este fenómeno, porque es un fenómeno, una formación política que hace tres años fue muy satisfecha con un resultado de 4% en las elecciones, que ahora es el primer partido según todos los últimos sondeos, algo como 30 o 35% después de obtener en las urnas en junio pasado 27%. Ok, ¿qué cosa es Syriza? Sí, Syriza siendo al inicio fue una excepción no europea mundial. Fue fundada hace 9 años como una coalición, una alianza de un partido de izquierda parlamentario, reformista, sin aspismos, una docena de organizaciones, grupos de la izquierda anticapitalista, de extrema izquierda griega, también algunos movimientos autónomos, radicales, que trabajan por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, derechos sociales. Cosa inédita. Sí. Ahora es claro que funciona. La lección es muy clara, que la unidad es posible. Y una vez... no solo que es posible, sino que paga, que paga. En un momento histórico que dura al menos 30 años, cuando un éxito, una victoria de una formación de izquierda es inexistente. Impensable, además. Sí. Bueno, antes hemos estado hablando mucho rato, ¿no? Llevamos ya toda la tarde por el barrio, cerrando con Yorgos. Nos contó que todo está aconteciendo muy rápido en Grecia, ¿no? Que la situación es muy difícil. Me quedo yo con dos frases, ¿no?, que has dicho, que el centro de Atenas parece Mad Max en algunos momentos, ¿no?, de la necesidad de supervivencia que tiene la gente. Y de otra parte, tenemos el auge, ¿no?, de Amanecer Dorado, ¿no?, de esa amenaza, ¿no?, de holocausto directamente, ¿no?, de un partido neonazi que también sabemos que está ganando pues muchos adeptos, ¿no? Sí, Syriza es un partido en ascenso continuo, pero todos los datos de los últimos meses muestran claramente que la formación política que se desarrolla más velozmente es aquella del neonazi, el Amanecer Dorado, sí, sin duda. Hace un año ancora, o 6 meses, el Amanecer era un grupúsculo de algunos 200 miembros, y a las elecciones su resultado típico era 0,1%. en las dos elecciones consecutivas del mes de mayo y junio pasado, el Amanecer fue la grande sorpresa, con 7%. Ahora los últimos sondeos muestran, la sitúan a 15%. Todos los especialistas, expertos de la sociedad griega, es la base de los cálculos, dicen que es muy probable que en los próximos 2-3 meses el Amanecer llegue a más de 20% de votos. Aquello no es la cosa más importante, la más peligrosa, el nivel electoral. Es el nivel de las calles, la vida cotidiana. Nos llegan los vídeos, ¿no?, de algunas acciones pues racistas y terribles, ¿no?, de este colectivo neonazi. Más son asesinos. Directamente, sí. Los cadáveres cada día son tantos en Grecia, no solo en Atenas, en todo el país, al sur, al norte, al este, al oeste. ¿Y allí cómo estáis reaccionando, tanto Syriza, ¿no?, como movimientos anticapitalistas de izquierdas allí? Sin ahora, el gran problema era la incapacidad de las direcciones de izquierda, de todas las direcciones, de reconocer el problema neonazi, la amenaza, y de responder a esto en modo adecuado. En modo adecuado, en primer lugar, es asegurar la integridad física de la gente. Los primeros inmigrantes que eran y son siempre las primeras víctimas. Homosexuales, poetas, gente corriente también, no gente normal. Sí, ¿no? esta violencia asesina cotidiana del Amanecer ha empezado. Las primeras víctimas eran los inmigrantes, en continuación la izquierda y sus militantes, los gitanos, los roma, la minoría nacional, étnica turca en Grecia, los homosexuales, y ahora la última están los conciudadanos frágiles, handicapados, débiles, infirmes, etc. Discapacitados, sí. Al nombre de la pureza, de la defensa de la pureza de la raza aria greca, el Amanecer Dorado prevé la liquidación total de esos seres inútiles para los griegos. Yorgos, a nivel macropolítico, macroeconómico, sí que sabemos por eso, que no queréis pagar la deuda, que estáis planteando desde Syriza una confrontación directa contra todo lo que dicta el neoliberalismo, la troika y demás. Pero luego en la calle, en las calles, ¿cómo estáis articulando el movimiento para afrontar las necesidades de la población, ¿no? Porque hay mucha gente en el paro, gente que pasa hambre, hay suicidios. En fin, la situación social es difícil en Grecia. Sí, para completar discursos sobre el Amanecer, para no quedarse con una idea totalmente negra y pesimista, sí, hay que decir que en las últimas semanas en Grecia, en toda la Grecia, asistimos a un fenómeno, al fenómeno siguiente: la constitución espontánea de frentes únicos, unitarios, antifascistas. En las escuelas, en los barrios, en las ciudades, un algo muy, muy, muy importante, por el momento la sola esperanza. Pero también al interno de Syriza, la constitución, finalmente, de una comisión antifascista, un inicio de debate, porque asistimos a una rebelión de la base de Syriza, de toda la sociedad, la contra la incapacidad, ¿no? Sí, sí, hay que autodefenderse, sí, sí, ¿no?, estos ataques, ¿no? Entonces, sí, hay un proceso de facilitación de la construcción de una respuesta a los neonazis griegos. Sul arte, su todo el arte, los otros lo frentes. Hay que decir que los griegos, después de 3 años de sacrificio que no se pueden describir como sacrificios, ahora como un holocausto social. Son distrutos. Hay hambre en Grecia, hay muerte en Grecia, y no hay servicios públicos, no hay hospitales, no hay salud pública. La gente muere. Sobre todo, no hay esperanza. Esta esperanza que para la gente que puede aceptar los sacrificios en nombre de del rescate de los niños. Ahora están estos Frau Merkel, Madame Lagarde, Monsieur Hollande, Barroso, las instituciones que dicen a los griegos claramente, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, muy oficialmente, que no hay ninguna esperanza para este país, para las futuras generaciones, por los niños de nuestros niños. Entonces es lógico y normal que los griegos están preparados para una grande explosión social, ma que no asegura algo positivo. Wow. Es muy probable prever en Grecia un baño de sangre. Vaya. Por todas estas razones, por muchas otras, hay una sola esperanza para la Grecia, para los griegos, pero también para todos los europeos. No se puede esperar, tener la mínima esperanza de victoria. Victoria significa sobrevivencia, ahora. Con una lucha de cada uno de nuestros pueblos al interno de sus fronteras nacionales. Frente a un enemigo no solamente coordinado, sino súper armado, experimentado, etcétera. No, la suerte de cada uno país será clara, predecidida. Será un masacre, una liquidación de cada una de esta lucha, cerrada en un rincón nacional. Si hay un inicio de esperanza, no la seguridad. La seguridad, ¿no? Sí, de una victoria. No, el inicio de una esperanza. Eso es. Esta es la lucha común. La unión popular, ¿no? La lucha común, sí, hay una presión de tiempo. No tenemos tiempo para hacer los debates, las discusiones normales, porque es algo inédito, muy, muy difícil. Hay urgencia, ¿verdad? Sí, sobre todo para nosotros del sur europeo, porque ahora es muy claro, una cosa que no era clara hace ancora un año, que la crisis no es específicamente griega, no es porque los griegos no trabajan, no, absolutamente, no. La crisis es global. Sigue un escenario único y común para nosotros griegos, los ocurridos por ejemplo de esta última semana en España. Es como un film que hemos visto, una película. Sí. Entonces la conclusión no es difícil, cada uno puede hacerla. Al più presto. Lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible, ponerse en red, concretamente, no es una abstracción, Por ejemplo, los problemas comunes con el nivel de la salud. Construir una red de la salud. Comunitaria. ¿Por qué? Para pasar a acciones comunes. Lo más rápido posible, ¿eh? No solamente huelgas, no, hay tantas cosas de hacer para ayudar a la gente común, a la gente pobre, que hay tantas necesidades ahora. Oye. Bueno, pues Yorgos, con esas palabras nos quedamos. Yorgos Mitralis, que ha venido desde Grecia. Syriza, te agradecemos muchísimo tus palabras y el mensaje que estás transmitiendo, ¿no? No solamente aquí en el Estado español, en Madrid, en Zaragoza, sino en todos los sitios por donde estás pasándolo, la necesidad de articular redes, que hagamos un frente común, no solo al fascismo, sino a todo lo que nos está viniendo, porque la gente lo está pasando mal. Sí. Gracias, Yorgos. Gracias. Un abrazo. Gracias.